Buen día, Mariano. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien por allá por Bariloche? Bien, todo bien, Bueno, estábamos acá leyendo una nota que escribiste que tiene que ver con esta cuestión del salario y cómo se fue reduciendo en el último tiempo. ¿Qué te motivó a escribir esta nota? ¿De dónde fuiste tomando esta información? Bueno, un poco nos motivó a hacer la nota dentro del margen. Se discutió un poco ver qué había pasado, como estaba el mes pasado, estuvo el Consejo del Salario y como no hubo acuerdo y bueno, el Ministerio de Trabajo cerró unilateralmente el Consejo del Salario y pautó determinados incrementos para el año que viene, el salario mínimo vital y móvil. Bueno, se nos ocurrió un poco indagar de qué implicaba eso, ¿no? En términos de poder de compra de ese importe. Porque Bien, veíamos que... ¿qué fue cambiando en eso? ¿Qué pudieron encontrar ahí? No, bueno, a partir de eso, bueno, empecé a ver qué había pasado con el salario monetario y lo empezaba a comparar un poco con la inflación. Qué sé yo, en economía eso implica tratar de ver cuánto es lo que puedes comprar. Si, como un ejemplo, si vos tenés un ingreso de 5.000 y te incrementan el 10%, pero en inflación superó ese 10%, tu poder de compra de ese, por más que te aumenten el salario, pierde en términos de poder adquisitivo. Es decir, puedes comprar menos unidades, menos cantidades. Bien. Entonces, comparé un poquitito eso, me puse a analizar cómo fue la evolución de la inflación y, bueno, cómo se fue ajustando el salario mínimo vital y móvil. Tomé un año de referencia, qué sé yo, un poco medio arbitrario, anterior al gobierno. Tomé como base el poder adquisitivo de agosto del 2015 y a partir de ahí fui viendo a ver cómo evolucionaba la inflación y cómo evolucionaba el salario mínimo vital y móvil. Y Por lo bueno. que se ve en la página, en la nota que produjiste, es una línea, una curva que va para abajo, es una curva Sí. descendente, ¿no? Es como una especie de precipicio casi. Sí, claramente. Sobre todo, bueno, los primeros meses del gobierno se ve como una caída muy grande. Sí. De hecho, los primeros meses, en tanto de que hubo devaluación, muchos aumentos de precio a partir de, bueno, quita de los aranceles a las exportaciones, devaluación mediante tarifas y todo, tuvo un impacto bastante grande. De hecho, en términos de poder adquisitivo, es que había caído más o menos un 16%. Después se mantuvo un poco por las actualizaciones, pero sigue siendo, se mantiene, pero sobre niveles, ese nivel bajo, ¿no? Bien. Una de las cosas que veo, Mariano, acá en la página, por ejemplo, el año pasado, vos pones que en abril del año pasado, este salario mínimo vital y móvil representaba un poquito menos de la mitad de la canasta básica, o sea, de lo que necesita una familia para no quedar debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y eso este año bajó todavía más, que representa como un 40, o sea que va en declive, ¿no? Sí, tiene picos, o sea, en realidad de acuerdo a cómo se va ajustando, el momento del ajuste es como que mejora esa relación y después a medida que va dándose la inflación, obviamente que va cayendo. Bien. Entonces sí, la participación de la capacidad de compra cuando va cayendo también cae con respecto a la canasta básica, ya sea la línea de pobreza, la línea de indigencia, la que sea. Bien. Mariano, mirá, ¿sabés que acá tenemos en la radio un grupo de pasantes que son jóvenes que se están formando como comunicadores? Y ayer estuvimos haciendo algunos cálculos. Nos juntamos con los chicos, son tres o cuatro chicos y chicas, hicimos una especie de cálculo de cuánto necesita una familia, digamos, que manda a los chicos a la escuela pública, que usa la salud pública, que no tiene vehículo. Podríamos decir una clase media baja, pongámosle, una clase trabajadora. Y sacamos algunos cálculos de cuánto necesita hoy una familia. No es una familia tipo, es una familia de determinado sector de la sociedad, clase trabajadora, mensualmente, ¿no? Como un piso, teniendo en cuenta que este salario mínimo que vos comentabas, Hoy está más o menos en 8.860 pesos, algo así, ¿no? Tal cual. Es sí, lo que definieron. Ese es el importe. Claro, el Consejo hoy. De Salario, que es la CGT con el gobierno, las centrales de trabajadores con el gobierno. Sí. Entonces, con, por ejemplo, mirá aparte con qué números que hasta nos parecen bajos, ¿no? Un alquiler de 4.000 pesos, luz, gas y agua pagando más o menos entre 200 y 300 pesos. Si tiene cable, por ejemplo. O sea, hoy es bajo eso. Que hoy es bajo, claro. Pusimos como número, digamos, que pudieran ser, que no fueran exorbitantes, pero igual nos daba un número muy grande. Si tiene internet, por ejemplo, si gasta en alimentos, por ejemplo, si gasta en alimentos, 150 pesos por día, que es muy poco, ya en un mes tiene 4.500 pesos. Bueno, en transporte, que también aumentó, le pusimos 1.000 pesos, en remedios, artículos de limpieza, gastos escolares y telefonía, ¿no? Todo eso nos daba 13.460 pesos. ¿Cómo es esta relación de este salario mínimo que se definió? Y además, de esta canasta también de la pobreza. Cada vez parece como que las cosas cuestan más y es más difícil llegar a ese número para no ser pobre, ¿no? Sí, la verdad, lo que va mostrando es eso, en términos de, por ejemplo, el salario, en términos que va perdiendo capacidad de poder de compra, bueno, se da un retraso y cada vez te llega menos a comprar. Obviamente que la estructura de gastos, cada estrato social y cada familia, hay estudios donde más o menos se ponderan, que son discutibles, uno entra a ver la ponderación, qué sé yo, cuánto representa el gasto una familia en vivienda, y por ejemplo en el INDEC está puesto que es el 11%, para muchas familias casi el gasto es mucho para más. Poder habitacional, hay muchos que son propietarios, pero bueno, justamente los propietarios a veces tienen unas mejores condiciones porque no tienen que pagar esa margen de importe, pero bueno, obviamente que todos estos cálculos son arbitrarios, son muy generales. Lo que sí, a mí lo que me interesaba más que nada, por eso quizás el gráfico, era ver a términos generales la capacidad de compra. ¿Cuánto hoy podemos comprar? Si vamos al supermercado, vas a llenar el changuito, bueno, ojalá se lo puedas llenar. Está difícil. Vas a llenar el changuito, bueno, si antes podías comprar X cantidades, hoy ¿cuánto podés? Lo que veo, por lo general, y hasta proyectado, porque también un poco lo que hice es una proyección muy general, ¿no? Dije, bueno, como se pautó ya el Consejo de Salario desde ahora de julio hasta julio del 2018, que va a llegar a 10.000 pesos el salario mínimo vital y móvil, un poco lo que me pregunté es decir, bueno, si hacemos una hipótesis general de cuánto va a ser la inflación del próximo año, en función de, bueno, distintas expectativas que podemos poner, y bueno, ¿qué va a pasar con ese salario? Porque ahora, de hecho, cuando cerraron el Consejo de Salario, el gobierno dijo, bueno, vamos a llegar al salario de 10.000 pesos, como si fuese un logro, ¿no? Y bueno, o sea, la pregunta es, bueno, ¿qué significa esos 10.000 pesos? ¿Es mucho, poco, en función de qué? Depende de cómo vaya la inflación. Y un poco lo que veía es justamente que quizás en estas pautas, de cómo fue estipulado en el Consejo del Salario los incrementos, es que, bueno, los primeros meses, o los primeros 6 meses de esto de acuerdo, sí se ve no tanta caída, al menos por estos, de alguna manera, porque la inflación todavía no está haciendo mella sobre estas pautas, estos primeros incrementos pautados, pero lo que sí vemos que a términos generales los primeros 6 meses, de julio a junio, hasta enero, perdón, más o menos, el salario mínimo vital y móvil va a representar una caída del 10% con respecto al poder adquisitivo que tenía en agosto del 2015. Bien, ¿y después? Y después ya se magnifica esa caída. En promedio queda más o menos una caída del 15%. O sea, en el primer momento hay como una pequeña montañita, una primera meseta, digamos, donde se mantiene, y después se profundiza ahí la caída y la gran diferencia con lo que se puede comprar con la misma plata, ¿no? Algo así sería. Sí, eso estipulando una inflación anual más o menos de un 26%, que hoy en día, como viene evolucionando, devaluación mediante o inestabilidades cambiarias, posibles tarifazos y todo, no es muy alta, digamos. ¿Sí? Puede ser más alta. En tanto que sea más alta, la condición es peor, porque los salarios ya están pautados, ¿sí? Cuanto Bien. Más Mariano, ¿y qué pensás que habría que, qué medidas debería tomar, digamos así, a grandes rasgos, un gobierno que es el que maneja la economía y en definitiva, de alguna manera, sus decisiones políticas impactan también en el bolsillo? ¿Qué decisiones tendría que tomar como para que no se reduzca tanto este poder de compra del salario? Primero tiene que hacer son cambios estructurales, mucho más grandes, no es el problema de que la economía no funciona, la actividad económica no está funcionando bien, entonces hay que ajustar el salario. Uh-huh. De hecho, se ha mostrado que en otros periodos ha aumentado el salario real, ha aumentado el salario y la economía les fue bien. Lo que hay que hacer es un cambio de política tendiente a que el país crezca, se logre a generar inversiones, pero generar inversiones no es a expensas del ajuste del salario y empeorar las condiciones de vida de los trabajadores. Sinceramente, muchas veces va de la mano, a veces genera tensión, obviamente, para los empresarios, pero no es esa la solución. La apertura económica, una transferencia de recursos a sectores muy concentrados de la economía, eso tiene unas incidencias muy fuertes en términos generales de la dinámica económica. Entonces, lo que hay que cambiar, sinceramente, es eso. El rumbo más general, crecer. Más que pequeñas decisiones, el rumbo más general de la política económica. Sí, es que muchas veces se utiliza el salario, creo que hay que verlo eso, es que se utiliza el salario o el ajuste, porque ahora se está hablando de flexibilización laboral, el ajuste de las condiciones de los trabajadores como un paliativo de otras medidas que se tomaron que sí a los sectores privados les genera inconveniente. Es decir, el tarifazo genera una transferencia de recursos de muchos sectores productivos, el sector industrial, que bueno, a la hora de tener que revisar qué cuentas pueden hacer, bueno, el ajuste terminan tratando de hacerlo, por ejemplo, con los trabajadores. Pero no era el problema original, ¿sí? No sé si se entiende. El problema es otro, que generaba una situación de baja rentabilidad, baja nivel a muchos sectores, a las pequeñas y medianas empresas o al sector industrial. Es decir, que ahí la transferencia se hace a las grandes empresas, en este caso distribuidoras de energía y las que proveen los servicios, digamos, que consideraban que en algún momento estaban retrasados, digamos. Tal cual. Sí, además pensamos un proyecto industrializante que articula productivamente y todo. La industria... La energía, de alguna manera, es el insumo básico de todo el sector industrial. Entonces, el efecto que genera, a términos generales, en todo el sistema económico, salvo, obviamente, los que venden esa energía, pero genera unas consecuencias, un incremento de costos que, bueno, después, por otro lado, intentan tratar de solucionarlo. Por eso hoy en día se ve que hasta el sector industrial, que también está afectado por las políticas del gobierno, apoyan las flexibilizaciones laborales. ¿Por qué? Porque es como el intento del ajuste, pero que no es la causa.